Buenas tardes y bienvenidos hoy 4 de agosto a Estrellas de Metal, último programa de la temporada. Ya sabéis, como siempre, una servidora Metal Rocker 18 y nuestra Madame Butterfly en los mandos de la nave. Muy buenísimas tardes. Buenas tardes a todos desde nuestros queridos estudios de Ágora Sol Radio en este viernes, hoy ya por fin no tan caluroso, pero bueno, habrá que dar de tiempo. En el último programa, ¿no? Exacto, en el fin de la temporada. Sí, ya sabéis, como siempre, en directo los viernes de 4:30 a 5:30. También podéis escucharnos en remisiones de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Ágora Sol Radio. Y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Eso es correcto. Y bueno, también estamos en Facebook, Instagram y en nuestra web www.estrellasdemetal.wordpress.com, donde poco a poco vamos poniendo al día otra vez esa tira de calendarios que, bueno, ya en verano no, porque en verano hay mucho festival, pero a partir de septiembre ya vamos poniendo cositas. Y los estrenos que están por venir. Exacto. ¡Buah! Exacto. Y bueno, hoy he sorprendido un poco a mi compañera más dicharachera porque había puesto como disco de fondo a Rainbow. Y en el último minuto pues he puesto a sus queridos Camelot, porque viajamos hasta 1998 de la mano de estos chicos de Power Metal y su tercer álbum de estudio, Siege Perilous. Un disco que fue lanzado por Noise Records y que además constituye el primer álbum con Roy Khan como frontman y con Casi Grillo a la batería. Además es el último con David Pavlicko a los teclados. El título del disco hace referencia al asiento peligroso, es decir, históricamente y centrándonos en la mesa del rey Arturo, el asiento peligroso, o Siege Perilous, como se le conoce, era el sitio que estaba destinado para que se sentase el que iba a encontrar el Santo Grial. Inicialmente, ¿quién era el caballero? Inicialmente estaba destinado a Perceval, pero posteriormente se trasladó a Galahad, quien era el caballero más puro y honorable de la mesa redonda, y lo ocupó en cuanto fue armado caballero por su padre Sir Lancelot. Con ritmos distintos de la música que en la actualidad les caracteriza, porque últimamente hacen un power metal más agresivo, este disco tira más al sinfónico que al power metal, contamos con ellos para el disco de fondo de hoy, y para abrir hemos elegido el penúltimo corte de este álbum que se titula Airea. Yeah. Bueno, ¿qué te ha parecido este airía de tus queridos Camelot? Y... ya sabes que siempre enamorada de la voz de Roy Khan. Por supuesto. Ya lo sabes tú. Bueno, pues esto era nuestro arranque del día de hoy. Y no es el único temazo que traemos, porque traemos también un tema bastante conocido de una voz... también muy conocida dentro del mundo del metal, sí, porque vamos con el nuevo trabajo de... bueno, el nuevo trabajo de Doro, el disco en concreto, Conquerors Forever Strong and Proud, que se lanzará en, pues, el próximo 27 de octubre a través de Nuclear Blast. Y para este álbum especial de aniversario, con el que la vocalista celebra sus 40 añazos en la música... y bueno, para el que nos ha traído pues el segundo adelanto del disco, Living After Midnight, junto a Rob Halford, una de las mayores inspiraciones de la vocalista, y además uno de sus temas favoritos. Un tema para el que se han introducido en las raíces más profundas del heavy metal, como no podía ser de otra manera, y vamos con este Living After Midnight de Doro. Rocking to the dawn. Pues esto era Living After Midnight, la nueva versión de Doro junto a Rob Halford. Y bueno, todavía no hemos llegado a medianoche, pero vamos a confesar que siendo el último programa de la temporada, ya lo estamos celebrando con cerveza en mano, como no podía ser de otra manera. Hombre, y la que me he tomado antes de venir, a ver qué te crees. Calentando motores, así me gusta. Sí que sí. Bueno, pues yo voy a traer un poquito de rock gótico y además tengo que decir que estoy preparando cositas de cara a la nueva temporada. Me estoy empapando de música nueva. Bueno, no es música nueva, pero de un nuevo estilo que ponemos poco. Yo lo dejo ahí. Se están cociendo cositas en Estrellas de Metal. Y de momento... Cositas. Y de momento... traigo una muestra con este tema de una banda de rock gótico que nos ha venido de la mano de Wormhole Death Records, quien nos presentan a Lamori, una formación procedente de Finlandia, quien ha estrenado Never Alone, que es este adelanto que ha ido acompañado de videoclip, un corte con ritmos oscuros de corte romántico en el que apreciamos también elementos electrónicos. Un single que nos transporta a un futuro cercano en donde nos encontramos a un mundo tambaleante al borde de la autodestrucción, donde dos amantes se atreven a enfrentarse al caos que los rodea y además a los escalofriantes secretos de su propia existencia. Nos habla de un cuento trágico de amor y pérdida y pretende dejar una huella imborrable en aquellos que lo escuchen. Me ha encantado este nuevo adelanto de Lamori y la voz de Matthias Juselius es... preciosa, me encanta. Igual que tú dices cuando te gusta una voz que te encanta, me encantan este tipo de voces. Y como nunca estamos solas, vamos con este Never Alone. Make qué tema más bonito este Never Alone de Lamori, con esta voz tan, tan grave. Qué bonitas son las voces graves, de verdad. La verdad es que sí. No te lo voy a negar, no seré yo la que te diga que no. Y bueno, de la destrucción del mundo nos vamos a otro tema que también habla de catástrofes y de destrucciones. Y es que la verdad es que me estoy dando cuenta de que últimamente llevamos varios programas seguidos donde traemos temas. Caos, muerte y destrucción. Donde la temática de discos enteros es de muerte, destrucción y de que el mundo se va a tomar por culo. Y es que es verdad, o sea, nos vamos a la mierda. Esto es así. Y manteniéndonos en esta temática, hoy traemos el último trabajo de From Ashes to New, Blackout, que es disco que salió el pasado viernes a través de Better Noise Music. Un disco en el que la banda ofrece pues, esa versatilidad musical que se mueve entre el hard rock, el hip hop, la electrónica y el metal alternativo, marca de la casa, a través de 12 nuevos temas, entre los que nos encontramos pues ese Hate Me Too, que alcanzó el puesto número 8 en las listas de media base, o Nightmare, otro de los adelantos también del disco. Un trabajo en el que bueno, se refleja el caos y la destrucción, como comentaba, a las que pues vamos de cabeza, básicamente. Es un poco el tema general del disco, temas llenos de emoción que representan quiénes son como banda y en el punto actual en el que se encuentran. Death to Me, Armageddon o Hope You're Happy son los temas que a mí más me han llamado la atención, junto con Until We Break, que es un tema en el que cuentan con la maravillosa colaboración de Matty Mullins, el vocalista de Memphis May Fire, también otra voz magnífica que me encanta. Y vamos a disfrutar de este Until We Break de From Ashes to New. Into the fever, one by one until Bueno, pues esto era Until We Break de From Ashes to New, uno de los temas, de hecho, donde, bueno, como veis, la parte más electrónica y metalcore del grupo, pues es el principal protagonista. Pero bueno, hay otros temas donde el hip hop, de hecho, es el principal protagonista como estilo. Y la verdad que, bueno, un disco que os recomiendo que escuchéis. Y bueno, cambiando un poquito de tercio, nos vamos a ir ahora con un grupo que sé que a ti te encanta y que lo he traído expresamente para ti y por ti. Bueno, no, mentira, solo por ti, ¿no? Pero especialmente para ti, porque sé que te gustan mucho. Y es que estamos hablando de Angra, porque el próximo trabajo, Cycles of Pain, saldrá el próximo 3 de noviembre a través de Atomic Fire Records, un trabajo que estará formado por 12 nuevos temas, entre los que se encuentran su primer adelanto, Right Into the Storm. Su guitarrista, Rafael Bittencourt, ha comentado que el disco es un trabajo muy compacto en el que tratan diferentes tipos de dolor y, bueno, los enfocan desde distintos ángulos, desde lo que nos duele hasta cómo nos duele, cómo lo tratamos o el trauma que nos puede llegar a causar. Por una parte, el grupo intenta evitar cualquier tipo de dolor. Bueno, el mensaje que quiere marcar es que intentamos evitar cualquier tipo de dolor, pero por una parte, pero por otra, nos enfrentamos a él cada día y eso es lo que hace que seamos quienes somos, pues cada uno de nosotros. Así que vamos a disfrutar de este Ride Into the Storm, nuevo tema de Angra. Temazo nuevo de Angra, que sé que te ha hipnotizado. Potente, ha sido potente este Ride into the Storm. Muy buen trabajo el de Fabio Lione, un buen vocalista, un buen frontman también, y un gran tema de power metal este de Angra. Para que luego digas. Sí. Y bueno, del power vamos a ir un poquito. Ya abrimos nuestra sección, nuestro apartado nacional. Que está llena de power y de folk también. Un poquito, sí, porque voy a arrancar con Sauron. Voy a analizar el último trabajo de los gaditanos, que lanzaron su nuevo trabajo a finales finalísimos del mes pasado, concretamente el 30 de junio, que salió El pájaro fantasma, un álbum que lleva el mismo título que uno de los singles que salió como presentación de este nuevo disco y que pudisteis escuchar en directo aquí en mayo, y en el que recordamos colabora Elizabeth Amodeo. Bueno, entre los temas, Burlesque es otro de los temas que adelantaron, el cual también cuenta con videoclip. Y bueno, tengo un gran déjà vu con el comienzo de este tema y una canción de Aladdin, pero solo es la melodía vocal del inicio. Luego ya no, lo prometo. ¿De Aladdin? Sí. ¿La peli de Disney? Te lo juro. Es un déjà vu muy fuerte con la voz de él, pero así con la melodía, así el tono, es algo así que cosas que me vienen a veces a la cabeza. Ya. Y bueno, como iba diciendo, como tema lento tenemos Silencio Roto, y el siguiente que le sigue es Set Leads, que aunque arranque con más potencia, sí que es un tema suavito cuando se va desarrollando. Mejor Sin Ti arranca a capela en un tema con un inicio que vuelve a las raíces del folk que caracteriza a la formación, y en el que de fondo creo escuchar una mandolina. Fuego es otro de los temas que también tienen garra y mucha fuerza, no solo melódicamente, sino que es uno de los temas que estaría dispuesta a corear uno de estos días que estés hasta los pilindringuis, y que no me extraña que eligieran también como adelanto de este nuevo álbum. Ojos Verdes sigue la línea iniciada por el tema anterior y nos traslada a un mundo de leyenda con coros de fondo y unos arreglos que hacen de él un corte intenso como los ojos de los que habla. En este álbum han contado con varias colaboraciones como la de Isra Ramos y Ramón Lage en el tema No Seré Yo. Un disco completo que tiene diversidad de ritmos y en el que no se han olvidado de México con el tema de La Llorona. Vamos de momento con unos ojos que nos han eclipsado. Vamos con estos ojos verdes. We'll be right back. Bueno, pues esto era Ojos Verdes, uno de los últimos temas perteneciente a este último álbum de Saurum, que es El Pájaro Fantasma. Y bueno, folk metal, un tema bastante intenso, ¿verdad? Muy bonito. Y por cierto, hablando de todo un poco, la formación estará este 5 de agosto, mañana mismo, en el Bahía Sound de San Fernando. Y como a veces os decimos, el resto de los conciertos anunciados ya se pueden consultar en el calendario de la web, que ya los hemos metido todos. Y pues como hemos dicho antes, no paramos de dar caña a la web. No descansamos. Ni en verano, qué asco, ¿eh? Qué asco. Menos mal que os regamos con cerveza, que si no... Y bueno, volvemos al power metal de la mano de Silvania. Vamos con power metal de calidad desde Valencia. Valencia, qué rica horchata, de verdad. Por favor. Me encanta. El otro dice horchata en casa. Bueno, a lo que íbamos, centrémonos. A finales de mayo lanzaron este trallazo, Aunque mi alma se desgarre, un adelanto que no solo sirve de introducción a su nuevo trabajo, sino también un poco de introducción de su nuevo frontman, que es Alberto Simón. Y el corte estará incluido en su nuevo trabajo de estudio, que llevará el título de Purgatorium, y del que la formación ya ha anunciado que va a ser un álbum conceptual que estará compuesto por 10 temas, que nos contará la historia de una persona que tras sufrir un accidente queda atrapada en un mundo fantástico que hace de limbo entre la vida y la muerte. La portada del disco es muy bonita y ha sido diseñada por Joel Marco. A tope de power, a tope de energía positiva con este Aunque mi alma se desgarre, de Silvania. Siempre tener por costumbre perder. buen trabajo. Muy bonita voz la de Alberto Simón. Y este tema de Aunque mi alma se desgarre, de Silvania. Pues sí. Y con ellos terminamos el apartado nacional y nos vamos a cambiar un poquito de tercio y nos vamos a ir... Poquito a agarrar los machos. Y nos vamos a ir con un poquito de death metal australiano de la mano de Altars, quienes publicaron en el año 2013 su álbum debut, Paramnesia, trabajo con el que la banda se dio a conocer. Y tras 8 años de parón debido a una enfermedad de su vocalista y bajista, Kale Smith, regresaron con nueva formación y se encerraron en los Twin Earth Studios. Fruto de este trabajo es el Aesthetic Reflection, publicado en julio del año pasado, de la mano de Everlasting Spew Records. Este disco está formado por 8 nuevos temas... Y te contamos que la banda estará de gira por Europa y hará parada en España los días 14, 15 y 16 de septiembre en Vizcaya, Madrid y Barcelona, concretamente, junto a Fossilization, que a estos no los conozco, pero también tiene... Suena muy sinfónico también. No. Estos de tu estilo ya te digo yo que no son. Pero bueno, vamos a ir con Altars para abrir un poquito este apetito hasta ese mediados de septiembre para poder disfrutar de su directo, y vamos con ese Piersef Entity. Yeah! Bueno, pues esto era Perverse de Altars. Sí que es verdad que no es mi estilo, pero hay que reconocer que dentro del... Es un death metal que sobrepasa lo que a nosotras nos puede llegar a gustar, porque nosotras somos más de death metal melódico, pero sí reconocemos cuando un grupo tiene calidad. Al nivel de composición, sí, el disco es una pasada, que yo me lo he escuchado y el disco se las trae. Sí, sí. Un disco bastante bueno. Muy potente. Y bueno, yo vengo con una formación de la que hacía tiempo que no escuchaba nada. Son Armored Down y arrancan en Brasil en 2014 en Sao Paulo y a fecha de hoy cuentan con 3 álbumes de estudio. La formación de Power Metal ha lanzado hoy un nuevo single bajo el título de Brand New Way. El año pasado habían lanzado SOS, del que posteriormente hicieron una versión acústica. La formación había anunciado el lanzamiento de su 4º álbum de estudio, que tendría como título el mismo que este nuevo single, pero de momento no hemos encontrado más noticias de cuándo va a estar disponible este nuevo trabajo de la banda. Así que de momento, y hasta que podamos terminar de chequear y confirmar algo más al respecto, vamos a escuchar este Brand New Wake, que ha salido hoy. We'll find our brand new way. We'll Qué bonito este tema de Armor Down y este Brand New Way, este nuevo camino, este novísimo camino. Novísimo, novísimo. Y bueno, con esto ya llegamos... Y lleno de mongers, ¿eh? Eso no es nada nuevo bajo el sol, por desgracia. Y bueno, ya con esto llegamos al final de no solo del programa de hoy, sino de la temporada. Hoy ya cerramos emisión durante el mes de agosto y ya no nos volvemos a ver hasta el día 8 de septiembre en el que retomemos los micrófonos. Y bueno, vamos a cerrar con un tema y para no perder la costumbre, vamos a cerrar con buen rollo y sobre todo con las risas que nos provoca. ¿Quién nos provoca risas? ¿El reno Reinaldo? ¡Sí, el reno Reinaldo! Porque al final se ha convertido en nuestro estandarte para cerrar temporadas y con la tontería. Es que tiene temazo, joder. Sí, sí, sí. Vamos con una canción que representa ese sentimiento que tenemos siempre que por estas fechas, antes de chapar y pillar las vacaciones, y cuando estás harto de todo, cuando dices, necesito unas vacaciones, y normalmente lo que piensas es que nos comen los mongers. Totalmente. Es que no hay mejor descripción que esa, yo creo. Cierto. Así que con este tema... con el que nos desahogamos un poco, es con este tema perteneciente a su último trabajo de El mundo se va a la mierda del 2021. Si es que son muchos. Nos vamos a la mierda y nos comen los mongers, todo en pues, uno. Sí. Y como siempre, pues ya sabéis que os damos las gracias por estar otra temporada más apoyándonos en, pues bueno, en redes sociales, escuchando el programa, dando me gustas, de cualquiera de las maneras nos vale y nos sentimos muy apoyadas por vosotros. Y como siempre, un abrazo muy grande. Ya estamos preparando la lista del verano de música que publicaremos pues ya la semana que viene, sí. A mediados, como muy tarde, porque nos come, además de los mongers, nos come el verano. Claro, así hay que evitar, igual que en Navidad evitamos los villancicos moñas, aquí hay que evitar el algoritmo que nos pone canciones del verano tipo no sé, en fin. La barbacoa y mierdas varias. Así que vamos a hacer... Tío, tiene temazos muy también, ¿eh? Vamos a hacer una lista por si acaso queréis evitar los temazos del verano y vivir un poco la playa con estrellas de metal. Pues sí, living la vida loca, que ya lo decía Ricky Martin también. Así que con el reno Reinaldo y que nos coman los mongers, os dejamos hasta la próxima temporada. Un abrazo muy grande. Mi perro igual que a un hijo, no es para ella si lleva chorizo, el balcón es mi turismo, ni machismo ni feminismo, que no me vacunen, ha dicho un youtuber, soy fan de los varones y yo hago cola al Starbucks. Nos comen los mongers. The mongers are coming. Nos comen los mongers. The mongers are coming. Nos comen los mongers. The mongers are coming. Nos comen los mongers. The mongers are coming. ¡Salud!